刮风下雨，我们也只能这样活下去，无论明天是怎么崎岖。我们的青春是如此的美丽，没人欣赏也没有关系，就算到了我们死的那一天，我们才知道什么是年轻。 Iba a decir tantas cosas, pero después de tantos años ya ves, hemos tenido hijos y ahora nos han hecho abuelos y somos demócratas. aquella segunda batalla, las flotas habían chocado junto a Skiathos en un reflejo de los ejércitos que luchaban en las puertas. Bajo los riscos de Artemisión, las armadas se embestían, arietes de bronce contra maderas envainadas, mientras sus hermanos luchaban en tierra hierro contra hierro. Los defensores del paso contemplaban los barcos que ardían, manchas en el horizonte y más cerca, los restos flotantes de vigas y lanzas rotas, remos partidos y cuerpos de marineros boca abajo en la playa. Parecía que griegos y persas, en un exceso de fatiga, ya no actuaban como contendientes, sino que ambos bandos habían efectuado algún perverso pacto cuyo objetivo no era ni la victoria ni la salvación, sino simplemente enrojecer mar y océano con su sangre mezclada. El cielo mismo no aparecía aquel día como un reino poblado, dando significado con su presencia a los sucesos que se desarrollaban abajo, sino más bien como una cara impía e inexpresiva de pizarra, sin compasión e indiferente. La pared montañosa de Calidromos, que sobresalía en la matanza, parecía personificar esta pérdida de piedad en la cara sin facciones de su silenciosa piedra. Todas las criaturas del aire habían desaparecido. Ninguna señal de verdor quedaba en la tierra ni en las grietas de la roca. Solo el polvo poseía clemencia. Solo la sopa pestilente bajo los pies de los guerreros ofrecía alivio y socorro. Los pies de los guerreros la agitaban y convertían en un caldo que les llegaba hasta los tobillos. Sus piernas se hundían hasta la pantorrilla, luego caían de rodillas y peleaban. Los dedos se clavaban en el fango ennegrecido por la sangre. Los dedos de los pies aferrados a él para afianzarse. Los dientes de los moribundos lo mordían como para excavar sus propias tumbas con sus mandíbulas. Granjeros cuyas manos habían cogido con placer los oscuros terrones de sus campos nativos, desmenuzando entre sus dedos la rica tierra que produce la cosecha, ahora se arrastraban sobre el vientre en ese suelo hostil, se aferraban a él con los muñones de sus dedos mutilados y se retorcían sin vergüenza, intentando cubrirse con el manto de la tierra y preservar sus espaldas del hierro cruel. En los palaistrai de la Hélade, a los griegos les gustaba luchar. Desde que un niño se tiene en pie, pelea con sus compañeros, cubiertos de arena y untados de fango. Ahora los helenos peleaban en terrenos menos sagrados, donde no había agua sino sangre, donde el premio era la muerte y los oficiales negaban todas las peticiones de respiro o tregua. Uno veía una y otra vez en la lucha del segundo día al guerrero helénico pelear durante 2 horas seguidas, retirarse 10 minutos sin comer y tomando solo el agua que cabe en una mano abocinada y luego regresar a la batalla durante otras 2 horas. Una y otra vez se veía un hombre recibir un golpe que le destrozaba los dientes o le partía el hueso del hombro y, sin embargo, no le hacía caer. El segundo día vi a Alfeo y a Marón eliminar a 6 hombres del enemigo tan deprisa que los 2 últimos estaban muertos antes de que el primer par cayeran al suelo. ¿A cuántos habían matado los gemelos aquel día? ¿A 50? ¿A 1 centenar? Se había precisado más de un Aquiles entre el enemigo para abatirles. No solamente por su fuerza y habilidad, sino porque también peleaban como un solo corazón. Buenas noches, esto que estáis escuchando son los capítulos prohibidos de Corintellado. Es un programa de literatura, música y política que presentamos 2 amigos en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM todos los jueves por la noche de 11 a 12. Este programa se emitirá en diferido a lo largo de la semana, quizás estés escuchándolo en diferido. Para vuestro deleite, bienvenidos. Y así deben hasta el vestas. tonight. ¡Vas a cobrar al heavy metal! Estaba el túnel casi concluido y muy pronto por él podrían los transportes ferroviarios pasar con rapidez. En el fondo del túnel 100 obreros, o acaso más de 100, de su labor se hallaban entregados al penoso deber. La voz del capataz los azuzaba con despotismo cruel, y la labor corría como corre por la llanura el tren. Pero de pronto resonó un crujido que acompañado fue de un gran desprendimiento de las tierras en el túnel aquel. Catástrofe espantosa. 100 obreros, o acaso más de 100, quedaron en las tierras sepultados y muertos a la vez. Y el emprendido túnel, que a su término corría a más correr, quedó medio deshecho por tan triste circunstancia también. Al conocer la empresa la catástrofe, poco tiempo después, cuánto sintió los nuevos desembolsos que tenía que hacer. Oh,

lights, waiting in the mud, running riot. Up on the roof, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Not existing night, nothing much to do. Fighting with the gang, fighting for the matches, living in a dark view. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Not existing night. Standing in a corner, standing in a line. Fighting with the ghost, better get a job. What you wanna do? The fuck is all true. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Entrevista a Devite. En primer lugar, presentaros ante nuestros exclusivos lectores. ¿Quiénes formáis el grupo? Si tenéis algún bagaje musical previo a Devite, o no sé, contadnos cómo surgió la idea de formar semejante combo musical. Si empezó todo un poco de risas, alguna noche de juerga etílica, o ya teníais en mente montar algo serio con visos de perdurar en el tiempo. Bueno, el grupo existe desde hace unos 5 o 6 años, en los que Jordi había ido tocando con diversa gente, pero fue hace unos 3 años cuando nos juntamos los 4. Sergi y yo, Javi, teníamos desde Kissing Cousins una banda de punk rock acelerado con la que editamos un par de 7 pulgadas y una demo. Y David ya hacía tiempo que tocaba también en Future Proof. Todo fue bastante rodado, ya que Jordi y David tenían ya un repertorio hecho. Básicamente los temas de nuestro primer EP, e incluso versiones ya sacadas. Realmente cuando empezamos a componer juntos fue para el LP. Y respecto a lo de las risas y la juerga etílica, pues qué quieres que te diga, eso siempre está ahí, ¿no? Tras 2-7 pulgadas, uno en solitario y otro compartido con Cute Leapers, debutáis en formato larga duración con In My Town. En este nuevo trabajo se observa cierta evolución con respecto a todo lo anterior. Si bien seguís manteniendo esos temas punk cargados de melodía, en otros se aprecia bastante influencia del mod revival más bailable, Secret Affair en mi cabeza, con ese plus que da la sección de vientos, elemento nuevo hasta ahora en el sonido del grupo. ¿Qué opináis vosotros de esta apreciación? Pues que es de lo más acertada, ya que ciertamente ha habido una cierta evolución hacia los sonidos que tú bien mencionas. Tal vez el primer single suene más rudo y el LP está más producido, más cuidado. En este disco se pueden ver guiños al soul, a la new wave, al power pop de finales de los 70. Hay temas que te sonarán a mod revival, como tú dices. Es simplemente un compendio de todo lo que nos gusta, todo metido en la coctelera y combinado con la crudeza, la simpleza y la sinceridad del punk rock. Aparte de los sonidos antes mencionados, ¿hay algún otro estilo que aporte su granito de arena a la hora de componer? ¿Algo de música negra, por ejemplo, o ritmos jamaicanos, como apuntáis en vuestro MySpace? Todo tipo de música que te gusta te influye a la hora de componer, yo creo. Algunas cosas están mucho más presentes y, por lo tanto, son más identificables, y otras no tanto. La música negra siempre nos ha gustado mucho, tanto el ska y el reggae jamaicano como el soul, especialmente el Northern Soul. Nos encantan los grupos británicos que beben de esta tradición y lo combinaron con la energía punk, como los grupos de La Two Tone, Special, Selector, etc., influenciados por el ska y el reggae jamaicano, como Dexys Midnight Runners, hicieron influenciados por la música soul. Así que sí, seguro que estas influencias y otras irán aflorando. Supongo que cada miembro del grupo tendrá unos gustos personales propios, que se plasmarán luego en el sonido final. La pregunta es, ¿cómo os las apañáis para sacar nuevos temas? ¿Cada uno llega con una idea local y luego la desarrolláis en conjunto? ¿O se encarga alguien en concreto de esta labor? Normalmente Jordi, el guitarra, trae los temas hechos de casa, guitarra y melodía, y nosotros en el local le añadimos el resto. La portada del nuevo LP es preciosa, o mejor dicho, elegante. Esa es la palabra exacta. ¿De dónde sacasteis la idea y qué significado tiene? Bueno, la portada la hicieron Javi, Voz y Uri, un amigo de la banda, ya que ambos son diseñadores gráficos, y así todo queda en casa. El diseño gira en torno a Barcelona. Tanto en la portada como en el interior aparecen fragmentos de planos de Barcelona. En cuanto a la concepción, el LP tiene como hilo principal la vida en una gran ciudad, en vuestro caso Barcelona. Es un disco altamente cosmopolita en donde describís los sentimientos que afloran al habitar en una gran urbe, donde cada vez se tiende más a la despersonalización del individuo. En el tema In My Town, que es el eje central del disco, se puede ver un poco esto que os comento. Contadnos cómo surgió la idea de este concepto global en cuanto a letras se refiere. Bueno, cada canción cuenta una historia diferente. No hay concepto global en el disco. No es Tommy, ni ningún intento de ópera rock, ni ganas. Nos gusta escribir sobre lo que vivimos de cerca y por eso hablamos de amor, de curros de mierda, de la obsesión por el dinero de nuestra ciudad y de muchas más cosas. Y My Town habla de Barcelona, pero estoy seguro de que se puede aplicar a todas las ciudades del mundo, que cada vez se parecen más entre ellas. Un café en el Starbucks de Nueva York, de Berlín, ¿qué más da? Se pierde lo autóctono y lo diferente de los sitios, y también de las personas. La canción va por ahí. Escuchando se me ocurre preguntar, que viendo el panorama actual, donde la tecnología rige cada una de nuestras actividades humanas y que vuestro sonido apunta a otras épocas, ¿cómo veis la era en la que vivimos? ¿Sentís que esa tecnología es una ayuda o tenéis añoranza por épocas pasadas? Bueno, partiendo de que el 95% de la música que escuchamos y admiramos lleva como mínimo 30 años hecha, podríamos decir que la música actual no nos apasiona precisamente. Igualmente no nos parece sana la actitud de todo tiempo pasado fue mejor. No somos de los que creemos que cualquier grupo de los 60 ingleses es mejor que un grupo del año 2010 congoleño. La música es música, se haga cuando se haga y provenga de donde provenga. Bye. El aburrimiento es terrible y es por ver poco la televisión. A lo mejor estaría más alegre si viera más televisión. Hace tiempo que no bebo y eso parece bueno. Estoy estresado y quiero dormir todo el tiempo. La ONU dice que no hay agua para todos y dice que va a haber hambrunas. La Coca-Cola tiene la culpa de que mi dentadura esté podrida. No debe de ser muy bueno beber refrescos azucarados. Hermano, el supermercado está lleno y hay café y bollos a precios asequibles. El ánimo de muchos está por el suelo. Y yo les recomiendo ver la tele un poco y que paseen. Pasear es muy bueno para la salud, es lo mejor. Y lo recomendó una ministra de Sanidad del Partido Socialista. Y sobre todo no fumar tabaco. Me duelen los pulmones cuando toso. Y no me apetece hacer nada de nada. todo lo que sacasteis hasta ahora lo habéis hecho a través del sello Tienda Barcelonés Daily Records, aunque en este último trabajo también participa en la edición BP Records. Vamos, que todo queda en casa. Supongo que como está el panorama musical actual, es mejor tratar con gente con la que tienes una relación más cercana, incluso de amistad, que con elementos extraños que lo único que les interesa sea aprovechar vuestro tirón. ¿Qué me decís? Pues qué te vamos a decir, que tienes razón. Cuando eres un grupo underground, o como quieras llamarlo, y te lo haces tú mismo, lo mejor que puedes es hacerlo con los tuyos, o al menos con gente que conozcas un mínimo. Al menos así te ahorras disgustos. ¿Cómo veis la escena barcelonesa? Desde la lejanía tengo la impresión que sois un poco como la isla dentro del panorama musical de la ciudad. Lo que quiero decir es que no hay demasiados grupos que toquen el espectro musical, power pop, mod revival, punk 77, en el que os movéis. Barcelona parece más propicia para otros sonidos como el hardcore o moderneces varias. Igual estoy confundido, vosotros diréis. Bueno, es cierto que en cuanto a lo de nuestro estilo se refiere, no hay muchas bandas de nuestro rollo. Están los Men Service y The Tamers, que hacen power pop, y grandes bandas de punk rock como Secret Army, The Pennycocks, Naked Under Leader, Fanta, los reyes del garaje autóctono, el Strons. Y la tradición hardcore que tú mencionabas para nosotros la mantienen viva bandas como Fix Me o H0. En cuanto a las moderneces, nosotros somos ajenos a eso. Jeje. Esta pregunta tiene más que ver con vuestros gustos personales. ¿Algún grupo nuevo que hayáis descubierto últimamente que os sorprendiera gratamente, ya sea de vuestro entorno más cercano o foráneo? Venga, ilustrarnos un poquito. A mí me encantan The Transmitters de USA y Invasionen de Suecia, y de la península los chicos e ídolos del extrarradio, por ejemplo. Una cosa que me llama la atención es que no soléis tocar mucho fuera de Cataluña. ¿Qué pasa, que no salen fechas con facilidad? ¿No hay demasiado interés más allá de vuestras fronteras? ¿O es cuestión de falta de compatibilización con la vida laboral? Todavía recuerdo que hace un par de años vinisteis a Avilés a un festival, el artículo 20 en concreto, y me jodió un montón no poder veros. Espero que os animéis a salir a tocar fuera, y más ahora con el nuevo disco bajo el brazo. Por cierto, ¿tenéis intención de salir fuera de España a tocar? ¿Hay algo atado ya? Bueno, al no dedicarnos a esto de manera profesional, tenemos que limitar nuestras escapadas a los fines de semana. Y esto es siempre factible por curros y demás. Aún así salimos a tocar siempre que podemos, y ahora tenemos más ganas que nunca, con un disco bajo el brazo. Así que ya sabéis, estamos abiertos a cualquier oferta. Contadnos un poco cómo son vuestros directos, para los que todavía no tuvieron el gusto de veros. ¿Hay mucha energía en el ambiente? ¿Conectáis bien con el público? ¿Cómo responde este ante semejante descarga sónica? Para nosotros cada concierto es una fiesta, ya que en ese momento estamos haciendo lo que más nos gusta en esta vida, y con ella intentamos transmitir y compartir todo lo que llevamos dentro. ¿Qué perspectivas de futuro tenéis con el grupo a corto o medio plazo? Tocar, tocar y tocar, y dentro de un tiempo prudencial sacar otro plástico. Bueno, pues la entrevista llega a su fin. Un placer por mi parte el poder compartir mis impresiones con vosotros y con los futuros lectores, si los hay. A modo de despedida, comentar lo que queráis. Pues nada, gracias a ti por tu tiempo y esfuerzo, y nos vemos en los bares. Como la mierda está en cualquier lugar. en una discoteca en un moderno Paterés. Y lo disfrutaba, cosa muy normal en ti. Yeah. Ayer ibas de techno, hoy vas de rockers, mañana de New Wave. Sabes, niña pija, sabes lo que pienso de ti. Yeah. ¡Una fiesta! Sabes, niña pija, sabes lo que pienso de ti. Viva, sabes lo que pienso de ti. Puta perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra, perra. Parándose el de mi vida enrollada, moderna hasta el final. Estar en la vanguardia de toda la movida del rollo musical. La saco niña fija, un poco de serrín, no duro para más. Con el folk inglés, cómprate la moda de rebajas está. Yeah. Sabes, niña fija, sabes lo que pienso de ti. ¡Puta perra! Sabes, niña fija, sabes lo que pienso de ti. ¡Puta perra! Sabes, niña fija, sabes lo que pienso de ti. ¡Puta perra! ¡Perra, perra, perra! ¡Perra, perra, perra! ¡Perra! Sonaron las 12 de la noche y nosotros nos despedimos. Ya nos veremos el jueves que viene aquí en los capítulos prohibidos de Corín Tellado en Radio Cuca, el 107.3 de la FM.